die before to tell you of the feelings I have for you in my heart. Every time that I come near him, I just lose my nerve like I've done from the start. 'Cause every little thing he does is magic. Everything he does just turns me on. Story of the thousand rainy days since we first met. It's a big enough umbrella, but it's always me who ends up getting wet. 'Cause every little thing he does is magic. Everything he does just turns me on. You know my life before was tragic. Now I know my love for him goes on. I resolve to call him up a thousand times a day and ask him if he'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be alone? Every little thing that does is magic. Faint is just turns me on. Even though my love before was tragic, now I know my love for him goes on. Every little thing he does is magic. Everything he does, it just turns me on. Bienvenidos, ya estamos de regreso con este podcast llamado La Nerdulería, como todos nuestros espacios. Yo soy Sose Z y les doy la bienvenida como de costumbre. Y pues vamos empezando este programa porque tenemos mucha gente que participe, así que va a estar bueno esto. Primero presento a los de costumbre y al último a alguien especial. Empezamos con Paco. ¿Qué hay, gente? Buenas noches, buenos días, saludos de la cuarta dimensión, ya dependiendo de el horario en que nos estén escuchando. Espero que vayan muy a gusto, ya sea en su automóvil, en el camión, sin que los asalten, claro está. Y pues nada, bienvenidos, espero que este programa sea de su agrado. Estamos en el número 31, si no mal recuerdo. Sí. Porque este programa es más joven que yo todavía, entonces está. Y bueno, para continuar con las introducciones, le cedo la palabra a Kike. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de La Nerdulería. Estamos aquí listos, engalanados, con una invitada de honor. Y pues muchas ganas de platicar de todo lo que sucedió esta semana. Bueno, no sucedió tanto, pero ya saben, ¿no? Nosotros chaburruqueando y juntándonos para platicar aunque sea un ratito de videojuegos y olvidarnos de la pandemia y todas esas cosas que están sucediendo. Que si la vacuna, que si todas esas cosas, ¿no? Entonces ojalá y disfruten el programa del día de hoy. Así es. Y bueno, como ya hemos estado dando claves, tenemos invitada especial. Así que dejemos que se presente Matilaura. Hola, ¿qué tal, chicos? Muchas gracias por la invitación. Soy Bati Lau, los voy a estar acompañando en este programa y pues espero que se la pasen muy bien con todos nosotros. Así es. Y nada más si nos puedes decir qué espacios tienes tú donde te podemos escuchar o podemos leerte. Ah, claro. Miren, yo actualmente en Facebook, ahí sí pueden buscarlo, una página que se llama Estación Geek. Tratamos de informar un poquito de anime, cosas de videojuegos, recomendaciones de películas, series, un poquito de todo. Y adicional, estoy apoyando las redes sociales del programa de Cero Control. Entonces, por ahí me pueden leer. Ahí está la introducción para que se vayan familiarizando. A lo mejor ya muchos ya lo ubican luego, luego. Y pues bueno, aquí estamos y empecemos ya con el programa. Creo que primero le cedo la palabra a Quique para su nota, que tiene que ver con una consola que Espérame, de las que que estoy, va a espérame, haz tiempo empezar. porque estoy, ya estoy diciendo el tweet, espérame. Sí. Qué Si bueno. quieres, da un intro, ¿no? De Tiene lo que que vamos ver a platicar. con la compañía a la que le gusta ponerle X a sus consolas. Sí, porque ya ves, Xbox X, XX, Triple X al rato. Ya sabes, ellos no batallan para esas cosas. Son muy Sí. creativos, de hecho. Sí. Ahí voy, siento, es lo que es producir en vivo. Ahí Claro, dale claro. RT, Pactu Sorcerer que tiene la cuenta en Nerdolería y los demás también. Pues sí, esta semana ya Microsoft anunció los costos de lo que sería la Xbox Series. Ya saben que es la X y la S. Costos tanto en dólares como en pesos. Y pues me puse a pensar en un montón de cosas y bueno, vamos a tratar de cómo se dice, de comentar algo al respecto. Nos dejan poner un bonito video mientras esto sucede. Y bueno, ya saben que ahorita lo siento, perdón. Ahora sí, ahí está. Ya saben que ahorita, pues es todo mundo, ¿no? Sony ya hizo lo suyo con PlayStation y luego Nvidia también ya anunció sus nuevas tarjetas de video, que están bien buenas y van a estar bien baratas. Y bueno, Microsoft no se quedó atrás y ya comentó que su consola iba a venir en dos sabores, la versión S y la versión X. Una enfocada en 100% digital, porque no trae lector de unidad. Y tiene ciertas diferencias, no es como la de Sony. Que de hecho es de las cosas que quisiera comentar. Que la de Sony sí, sí es el mismo hardware, nada más no trae lector. Y aquí sí cambia un poquito el hardware, es un poquito menos potente. O sea, no vas a tener el 4K, por ejemplo. Trae menos almacenamiento, curioso, porque si esta es digital, no sé por qué le pusieron menos, pues supongo que es para abaratar costos. Y bueno, al final de cuentas ya puso precios, ya también tenemos los precios oficiales para México. Y me quedé pensando realmente ahora que se viene esta otra vez, esta guerra, estoy haciendo grandes comillas, guerra de consolas, ¿qué opciones nos convendría a nosotros los gamers o incluso a los que no son y apenas le van a entrar a este mundillo? Entonces dije, ¿por qué no platicar esto en el podcast? ¿Qué podemos recomendar, comentar nuestras opiniones al respecto? Y de las cosas que más me quedé pensando es Ah, perdón, ese quería terminar de. Ahí está ya. A dejar una bonita imagen en el programa mientras platicamos. De las cosas que más quería platicar era ¿qué estaríamos recomendando? Porque la estrategia de Microsoft es clara. O sea, además de que el juego en línea va a ser gratis, ellos vienen ¿cómo te diré? No es como Sony de que si tienen no tienen exclusivas porque lo que ellos van a sacar también para PC y todo lo van a tener disponible en su plataforma digital que es este sistema del Game Pass en el cual tú pagas una lana al mes y puedes jugar todo el catálogo hasta que te canses, ¿no? Tienes acceso a eso y tiene otra modalidad que se llama All Access que bueno, no somos beneficiados, pero todo eso me gustaría platicar ahorita en esto. Si quieren empezamos con las dos versiones que traen la consola, que es la versión X, que digamos que es la de super lujo, y también tenemos la versión S, que es digamos que la de México, ¿no? La de pobres, la de que La que no trae todos Bueno, los aderezos. para no confundir a la gente, creo que primero debemos de hablar rápidamente de A ver. una sola consola, una sola propuesta que tiene Microsoft. Sí, sí. Ya habíamos hablado la vez anterior de la consola de la serie X, que tiene, no vamos a tener en cuestión, pero tiene 5.000 de teraflops, que la gente no sabe. Es más, creo que ni yo sé qué chingados son los teraflops. Es algo del punto flotante, pero eso es otra cosa. Tiene una tarjeta AMD ¿sí? dedicada. Trae memoria SSD y tiene memoria expansible, bla, bla. La consola de 14,000 pesos, porque también ya dieron precio en México. Iba a decir en español, pero en México ya dieron precio. 14,000 y cuánto? 14,000, la que parece refri. Gabinete de PC. Ajá. Que pues un gabinete que como parece tal. No Break. Parece sí, todo menos con no consola. Parece todo. 14,000 pesos. Y aún así, de todas las que me digan, es la más elegante. Ok, no importa. Cuesta 14,000 pesos. Trae unidad de disco. Y pues aquí lo importante es que le vas a poder meter disquitos, nada más. No, no, no. Espera. Es que todavía no estoy comparándola. Ok. Sino que el precio se me hace muy accesible. Es muy probable que entiendas como las que son parte de tu vida y la de los tecolotes. Te la dejen ir en igual unos 15. Pero ya con meses sin intereses, pues si te hace un paro, dices, dejo de, me pongo a comer Maruchan todo el año y puedo pagarla, ¿no? Y te sumas un Game Pass y vámonos, Ricky. Ahora, como habíamos leído las noticias, también tenemos una serie S. Se había filtrado un control de que se habían robado un camión y no saben que hay controles de esta marca. Y decía serie S y pues sí, ya apareció la bocina de los 80, la grabadora, el intercomunicador para pedir una Whopper. Ay, me da una Whopper. Ah, aquí es McDonald's, señor. Ay, perdón. Esa madre es más barata, cuesta $300 y aquí en México va a costar 8,500. Es menos potente que el Serie X porque no tiene la misma memoria dedicada y no tiene el procesador, corre creo que 0.2 menos. El otro corre a 3.6, creo que corre a 3.4. Y la memoria es de 512, la SSD. No tiene unidad de disco, todo es digital. Ahora sí, ya que dijimos como que lo principal, me gustaría que Batilao nos diga, tú no sé si en este momento tengas alguna consola o estés pensando en hacer el cambio, el brinco, a Sony, a Xbox o lo que quieras, pero así como está el panorama, ¿qué consola de Microsoft en este momento te gustaría adquirir si tuvieras la idea? Ok, bueno, para empezar deben de saber que tengo cierto fanatismo por PlayStation. Eso es bueno. Pero saber. Pero sí siento que todo el tema de marketing que mencionaba al principio, Microsoft lo ha hecho de manera excepcional. Desde el principio han sido como claros con su consola. Y siempre han estado tratando de actualizar a los jugadores con juegos, con los lanzamientos que van a estar disponibles desde el día del lanzamiento de la consola y sobre todo ahorita que fue como el boom que anunciaron los precios, porque pues todos estamos esperando justo que Sony también anuncie el precio, porque han habido montones de cosas que sí, $500, que 600 y no sé qué tanto. Entonces ahorita creo que con esta estrategia que tiene Microsoft de que ya anunció los precios, que claro, como mencionaban los que son, o más bien que ya anunciaron para México, son precios sugeridos. Entonces, sabemos que estos precios probablemente van a subir mucho más. Uh-huh. Y yo creo que, honestamente, para hacerte una consola desde el lanzamiento no es una buena opción. Los que lo han hecho, porque yo hablo por experiencia, casi siempre las consolas de la primera tanda suelen salir mal. Salen defectuosas. Entonces, por mucho que quieras presumir, ya tengo el Xbox Series X o el Series S o el PlayStation 5, creo que sí hay que esperar un poquito, por lo menos 2-3 meses, para que puedas comprar la consola, porque así ya sabes que a lo mejor esta segunda vuelta ya viene un poco mejorada y sabes que ya es una inversión un poco más segura. Entonces, honestamente, ahorita yo no tengo una preferencia ni por Xbox ni por PlayStation, aunque lo ame demasiado. Siento que hay que esperar un poco más para saber, bueno, en el caso de PlayStation, porque de Xbox creo que ya sabemos demasiado, ya tenemos como toda la información y solo es cuestión de decidir si la vas a comprar en noviembre o esperarte al año que viene para ver si llegase a bajar de precio o que ya sean consolas que pues no salgan tan defectuosas. A eso quería llegar porque, no sé, creo que hasta el momento no hay ninguna opción que haya lanzado como que su killer app o algo que te diga, sí, la quiero el lanzamiento por esta razón. Claro. No sé, siento que para ningún caso, ese es el problema, que para ningún caso, siento que no sé si se están adelantando, no sé si ya necesitan el dinero. No hay algo en este momento que me diga a mí, Kike, compra el Xbox porque va a estar. Ya dijeron que iban a retrasar Halo, entonces pues ya no me interesa. Ya dijeron también que ese juego va a estar para PC, entonces menos me interesa. Y al contrario de Batilao, yo no soy tan Sonyer, o sea, solo tengo mi PlayStation 4 por God of War. Y bueno, ahorita lo volví a desempolvar porque estoy jugando Fall Guys, el de los gorditos que se caen. Pero en realidad no juego mi PlayStation, o sea, yo no soy Sonyer. Y supongo que ha de haber gente al revés, de que prefiere su PlayStation y pues a lo mejor compra un Xbox por X o Y razón, o más porque somos jugadores y nos gusta tener todo, no sé. Pero en este momento, en este punto, aun y cuando me dijeran que el Xbox va a costar igual, no hay una razón para mí de peso que me diga, hay que saltar a la próxima generación ya. No siento que y deja tú de nada, pues, de ¿cómo decirlo? No hay una que sea una sola razón que me diga, bueno, lo voy a comprar ya por esto. No, o sea, me parece muy padre la propuesta de Microsoft de tener los juegos en su catálogo, no sé, de todo lo que está presentando, me parece muy bien, pero no hay algo que diga, por esto lo voy a comprar. No, y de Sony, pues ya dije mucho menos. Si al contrario, No. yo creo que estaría a lo mejor pensando más en actualizar mi PC, porque así voy a poder jugar lo de PlayStation y ya en algún momento dado, en un buen fin de 2, 3 años, comprar el PlayStation 5, como lo hice con el 4. Justo lo que te iba a comentar, siento que en la parte de Xbox, como mencionan aquí en el chat, ya las exclusivas por parte de Microsoft creo que ya no le están dando tanto peso. Porque digo, creo que la finalidad de los videojuegos es que pues cualquier persona pueda tener acceso a ellos y los disfrute, ¿no? Entonces, yo creo que por ese sentido está apostando Microsoft de que, ok, vamos a darles la oportunidad de que si compran la consola van a tener este juego, pero si también son jugadores de PC lo van a disfrutar igual. Y justo como mencionabas, ahorita algunos títulos de PlayStation 4 ya están llegando a PC y por ahí leía que justamente también es como su onda futuro de que más exclusivas vayan llegando a PC, porque saben que ahorita el nicho de jugadores es en PC. O sea, realmente ya también, o sea, hay muchos que todavía tenemos consolas, por supuesto, pero siento que ahorita ya la mayoría prefiere armarse una buena PC y disfrutar de juegos, y no tanto estar peleando, no, es que en PlayStation voy a poder jugar God of War y Horizon Zero Dawn. Sí, pero ahora también ya puedes jugar en PC Horizon Zero Dawn. Ok, bueno, pero es que en Xbox puedo disfrutar de Halo y de Gears of War. Sí, pero ahora también en PC puedes disfrutar ambos títulos. Entonces siento que por ese sentido, Xbox, en este caso Microsoft, está dando como esa libertad de que disfrutes en consola o en PC, dependiendo de cuál sea tu elección. Y Sí, ya que sea al lo final de cuentas mejor. se lo vas a comprar a él. Oye, Exactamente. y saludos a Crush Dan que está en el chat. Saludos al buen Crush, qué bueno que vino. Le digo que nunca había ido tanta gente en el chat. Al respecto, contrasta un poco, A porque ver, échale. si bien sí es más creciente en el mercado de los que compramos juegos en PC, yo siento que sigue siendo algo de nicho, que más que nada porque la tecnología no la sienten muy accesible la mayoría de la gente, y más porque ya muchos prefieren o comprarse una laptop si se trata de una PC, o tener algo ya armado, ya hecho como una consola. Entonces, yo creo que aún el público de consolas sigue siendo mayoritario a comparación de los de PC, aunque yo abogo por la PC. Yo, de hecho, por eso no, no me interesan ni Sony ni Microsoft en cuanto a sus consolas, porque sé que igual la gran mayoría de su catálogo, si no es que todo, lo voy a tener en PC. Saliste peor que yo, Sorcerer. No, no sé, es como que siento, no sé si la generación está llegando cuando tenga que llegar, no sé si ya tenía que salir, no sé, hasta en un momento siento como que está muy apresurada, pero también se entiende que se necesita tiempo para que la generación madure, e ir sacando los juegos, porque bueno, no sé. Creo que de Sony no hay nada que me llame tanto la atención. Digo, tengo pendiente de jugar el Spider-Man, pero pues ya anunciaron el otro, que tampoco va a estar de lanzamiento. Entonces, así como que. También entiendo que el hardware tiene que estar disponible antes para que los desarrolladores tengan el kit de desarrollo y puedan trabajar y saber y cómo funciona la máquina, entenderla, trabajar con ella. Pero también se supone que son más amigables. También se supone que con esta nueva plataforma, hacer los ports, también es como que más universal la parte de la programación. Si lo desarrollas en Play 5, pues puede ser el port fácilmente a PC, o viceversa, si desarrollas en PC, lo puede ser obviamente ya para Microsoft. Ya sabemos que es prácticamente transparente, pero igual hacer el port a Play también debe ser algo más sencillo. Entonces, no sé, como que unas cosas no me cuadran y otras sí. Y bueno, al final también falta ver en cuánto nos llega el fregadazo aquí en México, porque como dijo Batilao, son precios sugeridos, pero sabemos que la tienda esta rosa que tiene nombre de los Beatles, pues no te lo va a dar ese precio. Tus amigos del Muérase No tiene Pagando nombre de de los Beatles, Vancouver, no mames. de dónde son los Beatles, pues Ah, es es diferente. referencia, pues que nos ¿De un patrocinen, digo equipo el de nombre. fútbol hubieras dicho? Más bien, No, es sí. que no soy futbolero, pero sí, es exactamente eso. O no sé, la de Muérase Pagando, pagos chiquitos para pagar poquito, no sé. 20 mil pesos, siento que a lo mejor bueno, ya hicimos el ejercicio aquí, ¿no? Con veintitantos mil pesos tenemos una compu gamer o una compu para jugar sin problema. Entonces, no sé, es Claro, pero como quería darles el panorama más bien así como que, bueno, por me ofrecen es porque aparte, o sea, esta es la pura consola, no tengo un juego, échale 1500 pesos, ¿no? Ya no sé cuánto van a costar los juegos de lanzamiento triple A. no, pero volvemos al mismo punto. Sony tiene sus exclusivas. Uncharted tiene Horizon Zero Dawn, tiene ¿qué otro? God Ah, of War, Spider-Man. Gears of War, Gears of Crash, ah, War, no, el God Crash of ya no. War. No, creo que sí es de Activision. Sí, ya no. Pero Microsoft quiere venderte el Game Pass. Ese güey, Sí. mientras tú le des, si tú compras tu El consola de servicio. 8.500 y tú llegas a tu casa, pagas tu Game Pass, que son, te lo van a, seguramente cuando salga la consola van a decir, ay, ¿qué crees que hay una oferta, güey? Te vamos a dar 3 meses a 10 varitos y después te voy a cobrar 250, ¿cómo ves? Pues dices, ah, va, pues 3 meses de 10 varos, sí, a huevo, estoy ahorrando un chingo. Pero en el momento en que tú aceptas, a pesar de que no vas a tener como juegos nuevos, porque realmente no hay juegos que digas, ay, quiero jugar eso, el único juego que vale la pena y que yo lo digo, porque yo lo veo así, es Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red, que se ve que la va a romper el juego, va a tener serie, va a tener, seguramente hasta van a comprar hechos para película. Ese juego tal vez sí valga la pena jugarlo en un Serie X, en un PlayStation 5. Ahí en fuera, la verdad es que no. Pero el servicio te da acceso a todos los Gears of War, te da Alan Wake, Fable, Y juegos, Ori. pero a juegos que van saliendo, que a lo mejor no todos de lanzamiento, pero poquito después del lanzamiento, y pues Van a los estar podrías enseñar. disponibles, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, la librería de ahorita como Yakuza. está, tiene una amplia gama de opciones para jugar. Está el Brujero 2, el Sorcerer 3. Bueno, ah, no, es el Witcher 3. Esa madre es un juegazo. Y mucha gente tal vez no lo probó porque, ay, pues no tengo para comprarlo, no sé. Y te lo están dando por 130 pesos, vamos. Ese es a lo que Microsoft le va a botar. Obviamente, una PC pues te va a dar. Las tarjetas que sacaron ahorita, las Nvidia, valen más que mi casa, güey, pero no voy a comprar esa madre. Es muy probable que después diga, ah, voy a armar una computadora y ya dice, ay, bueno, una 2080 RTX, pues ya no se ve tan pobre. Pero La única desventaja que yo le veo a las computadoras es el pedo de juntar el dinero y armarla tú. Y si no, tienes que pagar Ay, las consolas. ya Ajá, pero tú hay eres sitios que, ingeniero y hay no, gente que no, lo hace. hay Hay sitios sitios que lo que, hacen, pero hay que pagar también, güey, no es gratis. Te la Y tú arman llegas a gratis. una consola, conectas dos cables, porque ya ni el control trae cable. Bueno, si es de. Bueno, porque el Microsoft va a traer pilas, entonces te lo van a vender por separado. Entiendo tu punto de que realmente es Es préndela comodidad, y úsese. exactamente. Un papá llega a una tienda y le dice, oiga, quiero una consola para mi hijo. Quiero una consola o una computadora, porque tengo esta, y te va a dar 20 opciones. Y no, pues Claro. mejor un Xbox, nada más agarro uno y. ¿Y cuál quiere? ¿Cuál cuesta menos? Este, pues dame ese, güey. Y el niño, yo quería el otro. Pero no se puede todo en la vida. Claro. Pues hay de todo en la vida, en la viña del Señor. Saludos a también a Bodo Godsmack. Que les digo, nunca hemos tenido tanta gente en el chat, gracias. Pues ese era lo que quería llegar, como que ver el abanico de opciones que se tiene, a qué mercados estará orientado esto. Pero incluso también hay un servicio que tiene Microsoft en Estados Unidos y países de primer mundo donde por una lana al mes te llega la consola, como que la estás arrendando, me estaba explicando Paco. Pero yo pensé que al final, durante, ¿qué? 24 meses, 2 años, al final te quedas la Ajá. consola y me estás diciendo que no, ¿verdad? Es que creo que hay varios planes. Creo que hay un plan Se llama All donde, pues, Access, obviamente. este servicio se llama All Access. Y lo que vi es Ajá. que lo estaban anunciando de que si tú ya tienes un No, güey, Xbox pero One, si aquí la lo gente no le mandas. paga a Coppel, güey. ¿Tú crees que le van a pagar a Microsoft sus dólares? No, no, man. No te pagan un espejo de 300 pesos, güey. Ahora Pues dice, sí. oye, te voy a dar una consola de 15 mil varos, me la vas a ir pagando poquito. Ah, sí, sin falla, se van a desaparecer. Sí, no, qué Todo lo pena. que fuera recibo Telmex como el clásico. Pues a lo No, y mejor, de todos modos el señor también agarran y Slim. se cambian. Y Mejor vámonos. el señor Slim Pero aboga por nosotros. en un mundo utópico, Microsoft te ofrece el servicio de, mira, te voy a dar este plan de consola. Te digo, Eran creo que hay dos opciones. $25, $25 al mes y tienes consola y servicio de Microsoft de los juegos Ajá, por y al dos final, años, si tú güey. quieres la consola, la puedes pagar una diferencia, porque pues tampoco es de que, ay, pues sí, ya tienen cinco y una diferencia y te la dejan. O puedes hacer, oye, ya pues ya cámbiame esta chingadera, dame el celular nuevo. Es como un plan Telcel. Pagas tu servicio, Y vas pagas el pagando teléfono el y equipo. cuando, y si lo quieres, pues ya nomás es una diferencia, me parece. Bueno, pues ahí Oigan, la pero esto onda va a es de ser que. como una prueba piloto, o sea, o ya va a ser, digamos, algo que va a estar en, digo, por lo que entiendo dicen que va a estar en Estados Unidos y otros países, supongo en No, Europa. ya funciona ya. Ya Allá, funciona, y puro país de primer mundo, Reino Unido, Corea. ya es un servicio que te ofrecen, supongo que los retailers allá. Y pues no suena mal, digo, 25 y tener todo ya, Xbox Live Gold y Game Pass ahora. Que ya, por cierto, Game Pass también incluye EA Access. Así que Sí, eso ya dijeron que va a ser parte de los juegos si del tú Game eres Pass. fifero y quieres jugar FIFA 5 días antes, pues güey, ahí está tu opción, y no te cobran extra. Está en un montón de países y dijeron que lo iban a poner en 8 países más, que todavía no dicen cuáles, pero pues nadie cree que sea Latinoamérica. Por lo No, menos no no, México. imagínate. No, por lo menos no México. Pero bueno, ya vimos que la estrategia de Microsoft, pues bueno, es el servicio. Falta que Sony diga los costos de sus chunche. Y pues ya también ya vimos que Nvidia nos emocionó los que jugamos en PC. Nos humilló. Entonces, ya para cerrar el tema, nada más así como que puntos finales de que cómo ven esta nueva era que está a punto de iniciar. ¿Ya tienen algún, se inclinan por algo? ¿Vamos a quedarnos de espectadores? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinas tú, Atilao, de esto? Ah, yo creo que voy a seguir esperando. A ver, todavía falta, como mencionas, conocer los precios de PlayStation 5, ver si a lo mejor ya están trabajando en una versión, Slim, como lo suele hacer con sus antecesoras, y ver si apuestan por algún servicio como el Game Pass. Digo, creo que ese es un buen servicio que disfrutan los jugadores de Xbox. Ahorita justo en el chat mencionaban lo del PlayStation Now, pero yo tengo entendido que no está disponible en México, entonces siento que también por eso no ha tenido como ese boom como es el Game Pass. Entonces, yo siento que sí, bueno, por mi parte voy a esperar un poco. De momento no tengo una preferencia por Xbox o PlayStation con todo y Horizon Zero Dawn 2, entonces hay que esperar y pues a ver qué nos preparan. Según creo esta semana, ya sabes, tantos rumores, ¿no? Que PlayStation iba a dar nuevas noticias, pero no ha habido nada, quién sabe mañana. Bueno, solo eso, esperar a ver qué anuncian y qué dicen después. Sí, hay muchos rumores, incluso ya con rumores con precios, con fechas y todo. Entonces, bueno, Ay, vamos sí, a me ver. chocan. ¿Tú juegas en PC? Tú dijiste que eres Sonyer, pero ¿juegas en PC también o solo en consola? No, la verdad solo en consola, en PC solo la ocupo para el trabajo, entonces, en ese sentido de, o como prefiero armar mi computadora, la verdad no, aunque sí pagaría para que Henry Cavill me la arme. Ok, ya dijo. Entonces, me gustó que comentara eso para que vean que no somos tan parciales aquí. Ella juega consolas y dice que se va a esperar a echar al cochinito. Paco, ¿tú qué opinas? No, pues ya te lo había yo comentado, bueno, se los había comentado en programas anteriores. Así como yo veo la generación que se viene, pagar entre 16, 18, tal vez un poco más con accesorios, etc. Pues yo ya voy a optar por entrar al mundo de las computadoras armadas. Y pues voy a empezar ese proceso poco a poco. Tengo un año para más o menos ahí ir juntando una lana. No quiero tampoco una compu ahí que me dure 3, 4 añitos y tenga, ay, sí quiero mejor un PlayStation. Porque pues, sí son, es un cambio. Entonces, aparte de que pues, también la utilizas para trabajar, como dice Batilao, ya que la tengas ahí como tu base, está chido. Seguramente después de que la arme y todo ese asunto, pues igual si te pega ahí alguna consolilla, hay que ver las exclusivas y qué ofrece cada uno, pero por la PC, pues cubres Microsoft de cierta forma. Y pues Nintendo pues es otra criatura extraña de este mundo. Entonces, pues Nintendo ahorita no me preocupa, se supone que viene un Switch Pro que les van a dar 1080. Y, ay, no, ma, el Switch lo hizo Los primero. nintenderos no necesitan eso. Sí, ya No, sé, nada es nada más más. con Los nintenderos solo que necesitan más juegos de Mario, ya rescatando princesas. son Mientras tan diga Nintendo, felices ya. ellos. Sí, y Y ese, ¿sabes y qué? todos somos tan amargados. Exactamente, los nintenderos son los que menos sufren. Sí, Solo de hecho. No, ser y está bien. el. ¿Eh? No, y te digo que está bien. Ah, Hay que sí. darle su espacio a cada persona. Sí, Cada quien exacto. es libre de jugar lo que quiera. Claro, por Y pues supuesto. voy a empezar este camino de PC Master Race. ¿De cuánto es tu compu? Cuesta 64 mil pesos, pero ayer compré un juego de $1. ¿Cómo ves? Y no lo juego. ¿Y cuántos colores tiene tu gabinete? ¿Cuánto brilla tu Uf, gabinete? Res Más Rainbow Bright, RGB, se por va a llamar mi favor. computadora, güey. Rainbow Bright. A ver, solo ya para cerrar el tema, ¿tú qué opinas? ¿Tú te vas a quedar con la PC? Pues está más que obvio, como que no me interesa mucho ahorita. No le veo cuál es el cambio, más allá del hardware. Pero cabe aclarar que tú sí juegas multiplataformas, pero tú eres el Sí. único que tiene Switch de los que estamos platicando aquí. Creo que sí. Ok. Sí, no, y es Ya ves. que por el lado de Nintendo, ellos todavía siguen manteniendo exclusivas. Por eso, vale la pena tener esa consola, porque pues sabes que vas a tener juegos que no van a salir en otro lado. Y juegos que vale la pena. Está bien, está bien. Sé feliz, Sorcero. Eres Nintendero, sé feliz. Bueno, ya, gracias por acompañarme en este tema que quería como que sacarlo de mi ronco pecho, como que sí, como que platicar esto. Entonces, si usted quiere jugar Xbox, juegue Xbox, échele al cochinito y compre. Si usted quiere jugar PlayStation, también échele al cochinito y compre. Y si quiere quedar en PC, pues igual, échele al cochinito y compre. Al final del día, todo implica gasto. No es canasta básica, hay que ahorrarle y más porque estamos en un país tercermundista y tenemos al cabecita de algodón, entonces quién sabe cómo nos va Qué a ir el triste. otro año. Entonces, mi única recomendación es de que échele al cochinito y compre lo que usted más quiere y lo viene y nos platica qué tal. Y ¿Sale? No hay también mejor con eso opinión de que que la propia. están desesperados por sacar lana de cualquier lado los del gobierno. Oh, sí. No quería meter la noticia, pero igual se cuela esa noticia de las compañías que también les van a cobrar impuestos como Airbnb Ay, y sí, qué Apple y horror. todas esas. Ay, deja todo el problema es que el costo nos va a pegar a nosotros. Sí, Pero por bueno. supuesto. Bueno. A ver, entonces ya vamos a cerrar este tema. Gracias. Y vamos a pasar a noticias, si les parece. Ok, Vamos, va la pues. noticia de. Si quieres la tuya primero, Sorcerer. Para ir preparando aquí lo de mi noticia. Pues La del jueguito este de Natsume. A ver, sí, platícanos. Natsume, si bien se acordarán de esta compañía que tenía un juego muy famoso para Super Nintendo, y me refiero al juego de Pokémon Rocky. Sí, muy bonito juego. Sí, que era de acción, de vista superior. Y este jueguito, pues ya lo consideramos prácticamente como un vestigio del pasado ya. Ya muchos ya ni se acordaban o se acordarán de este juego, que originalmente fue lanzado en arcade con el título de Kiki Kai Kai por Taito, y después agarró la licencia Natsume para consolas y lanzó lo que fue dos juegos de Pokémon Rocky. Pues resulta que hace poco ya anunciaron que van a hacer una secuela de Pokémon Rocky, pues una versión actualizada. Dicen que no es un remake porque va a tener contenido nuevo y nuevas mecánicas, o sea, va a ser muchas cosas nuevas y obviamente una mejora audiovisual significativa, pero que se van a basar mucho en la presentación visual de los juegos de Super Nintendo. Ok. Esto no es nuevo para Natsume. Recordemos que ellos son los que hicieron el Wild Guns. ¿Cuál fue el último que sacaron? El Ninja Warriors también, ¿no? No, pero ¿qué cuál era Ah, el Wild Guns Wild Guns 2? para PlayStation Pero 4 y era el Xbox, 2, ¿no? ¿no? Ajá. Exacto. Y luego el Ninja Warriors, que ya lo reseñamos aquí también. Que está muy bonito. Ya lo escuchen el episodio donde platicamos de él. Y pues bueno, esperemos que como dices, Sorcerer, sea un juego pues nuevo. Que sí traiga cosas nuevas y no nada más sea un remake. Porque pues remakes. Ay, está el ROM disponible ahí, guiño guiño, jueguenlo, el 1 y el 2. Pero si es algo nuevo, pues llama la atención, ¿no? Aquí lo importante es Sorcerer, a ver, ¿sabes si va a salir para nada más para Switch, que es como salió el Pues de el inicialmente es lo que están anunciando, para Switch. mendigos Nintenderos y sus exclusivas, ajá. Que lo está desarrollando un grupo llamado como Tengo Project, que Ajá. resulta que son los desarrolladores de los juegos originales. Eso es bueno. Entonces, y de hecho tomaron la iniciativa de sacarlo una vez, precisamente como ya está pasando también con los desarrolladores de Square, de que se están haciendo viejos y si no sacan el juego, pues ya no habrá nada. Entonces, pues aprovechan para de una vez sacar esta nueva versión, este nuevo juego de Pokémon Rocky, y que pues esto promete entonces que va a tener mucho de la presentación y la forma original del juego como lo conocíamos en el Super Nintendo. Nada más lo conoces tú, pero bueno. No, está bien bueno. Está bien. A mí me gusta Sí, mucho. yo no lo conocía. No me digas eso. No me falles, Paco. Es ¿Tú, muy... Batislao, sí lo conoces el juego? No, la verdad es que tampoco. Es de Estoy Super googleando. Nintendo. Es un. Es un Es juego un. de ancianos. No, es un. ¿Cómo lo defines eso? ¿Es un shooter? ¿Es un Es como qué? un shooter. shooter. De acción en general, porque Es un shooter. entre que Es un run. disparas, entre que usas hechizos y también usas algunas armas diferentes. Güey, manejas un mapache que avienta hojitas, güey. Tú eres el ¿Qué más avión, el quieres? mapache dispara hojas y las bombas son los hechizos. Es Ándale, haz de cuenta. Ajá. un Ajá, haz de cuenta. Pero manejas, pero te puedes defender de los ataques. shooter. No todos los juegos puede, navecitas puede hacer eso. Sí, es un Sí, porque shooter. los dos personajes es la sacerdotisa, La niña. sí que usa su Su como una es como escoba, no sé qué. sí, es una cosa que usan para Algo purificar, japonés. sí, y ella avienta con esas papelitos que exorcizan y todo ese rollo. Sí, es muy japo, es un juego muy japonés, Sí, muy, muy sí. japonés, pero está muy divertido. Bueno, a mí me gustaba mucho. Si pueden, No lo échenle pueden un ojo. reseñar porque no ha salido el nuevo. No, no, no. Solo lo anunciaron, solo lo anunciaron. No, yo Por digo eso, los ¿para cuándo anteriores. sale? El próximo año, ¿no? Y es, sacaron trailer, entonces ya pueden ver. Era como un trailer teaser que ya lo puse aquí en el canal. Es como un trailer teaser porque no se muestra tanto y gráficamente se ve como los de Super, o sea, no se ve como que lo cual no es necesariamente malo porque los gráficos son el pixel art que yo tanto amo, pero con todos los monitos tipo Super Deformer o como le dicen, Chibi también, esos monos cabezones, se ven curiosos pero rápido y hay mucha parte de la cultura japonesa porque es el Japón tradicional, esto lo salen los Kappa y todo eso es, Sí, toda la como mitología. de ¿cómo se llaman? De espíritus y cosas así. Entonces, pues es un buen juego. Yo cuando entonces puso que íbamos a hablar de ese, yo sí me emocioné. Y pues bueno, esperemos que no solo sea exclusivo del Switch Sí, ojalá. y lo saquen también en PC. Y si no, pues ya veremos también. Guiño, guiño, hombre. Eso también lo jugamos así. Y bueno, otro jueguillo que anunciaron. ¿Algo más? ¿Sorcerer? ¿Algo más del juego? No, Ok. más que nada, eso es Ok. lo que presentaron. Perfecto. Otro jueguillo que anunciaron. Este ya lo anunciaron creo que hace 2 semanas, pero a mí me llegó la noticia hoy. Y lo voy a poner ahorita. Es que, como ahorita está de moda esto del Cobra Kai. Hay juego, güey. ¿Tú crees? Hay juego de Cobra Kai. Entonces, que va a ser un beat 'em up. Se puede jugar en cooperativo local. Pues para revivir todas estas nuevas aventuras del Daniel LaRusso No, viejo no, no, no, no, y el desde otro Johnny señor Lawrence. y John, ese señor. Pues salen los dos, güey, puedes jugar ahí con Sí, ellos y están pero padre. el verdadero Karate Kid es Johnny Lawrence, güey. Bueno, es que yo no he visto la serie y no me interesa ver la serie, pero hay mucha gente que sí, entonces Tú, Batilau, ¿tú ya viste la serie? Estoy en la primera temporada, no spoilers, por favor. No, no, no, yo la vi desde que salió en YouTube, no hay Ah, problema. Pero ok, sí se me me dio hace muy pena, perdón. chistoso como la gente dice, oh, y la serie de moda y todo eso fue hace como Es la tan serie en de moda en este 2018, momento, güey. está de moda Por en este Netflix. momento porque está en Netflix, Ah, exactamente. bueno, Así pero es. no dicen por Netflix, ¿verdad? No, pero está de Pero moda porque sí, Netflix es más. Ay, bueno. güey, ¿tampoco pagaste por verla? Claro que no, la vi gratis, con mis 30 días gratis de YouTube y me puse a ver todas las series. La acabé en 2 días. Todo el mundo hizo Aparte, eso. no es una serie muy larga, son capítulos Sí, como de son 20, 30 cortos. minutos y son muy cortillos, pero nos narra qué pasó después de que Daniel LaRusso con trampa le gana a Johnny Lawrence. Y si quieren pues, también reírse un ratito, busquen un capítulo de How I Met Your Mother donde Barney les dice quién es el verdadero karate para que lo tengan en Dos. cuenta. Temporada 8, episodio Uf, otra fan. 20, creo. 20, Tú 22, bueno, algo así. ese Es no, el ese. cumpleaños, es el de cumpleaños de La Barney. despedida de soltero. La despedida de soltero. Había una Ah, fiesta en tu mira, casa, pero sí. no me acuerdo por qué está un payaso también. No, es El una despedida de ajá. soltero, pero véanlo para que no se queme la sorpresa. Está muy padre. Y le decíamos, el juego, pues yo creo que si lo aprovechan ahorita el hit, seguramente va a vender pues algo. Espero que esté interesante, esté bueno. Y pues vean Cobra Kai, está en Netflix, está muy chida. Y seguramente se van a identificar con los señores cuarentones. Digo yo no, pero habrá quien. Te está saliendo sangre de la boca, Paco. Dice No, yo no tengo 40. Bodogods, yo tampoco. Dice, deberían ver la serie, es tan mala que es muy buena. Y que no todos tenían No, YouTube no, Red no. cuando salió. Yo creo Ya que ves. no, yo creo que no es mala. Es una buena serie. No sé por qué la gente le gusta. O sea, la película no es tan buena. Y no sé cómo para qué le hacerle continuación a una historia que, bueno, no sé. ¿Qué, Soy qué, viejo qué, y soy qué? amargado, pero Te no voy a tengo quemar, 40. te voy a quemar. ¿Por ¿Te gusta qué? Maná, güey? Me ¿Cómo puedes gustaba hablar tú de mucho, me buen gustaba gusto, güey? mucho, me gustaba Pues a mí mucho. me gusta. ¿Dónde queda la moralidad, güey? De que me digas, ay, me gusta Maná, pero me caga Karate Kid. No Puedo se decir que puede, me brother. gustaba mucho y sí, fui a muchos conciertos y tengo todos Ah, sus discos, pero, pero pues no puedes güey. aventar tú la siguiente piedra, güey. Mira, No estás libre de pecado. un saludo a mis amigos del Select Star Podcast, el Dr. Koss. Aquí voy a aplicar pongo mi en carta de defensa. No me gusta Encantada. Entonces, ahí hay chat. El que entendió, entendió. Bueno, ya para finalizar, el juego va a salir para Xbox y para PlayStation. Entonces, Cuatro. sí, ajá, Play 4. Entonces, si usted quiere revivir o le gusta esta serie y quiere jugar como ellos, pues aquí está. Ahí se ve que puede ser el momento de la grulla y esas cosas. Entonces, pues ya, me pareció curioso y por eso trajimos la nota en este momento. Ay, comercial. How I Met Your Mother la pueden ver por Prime. Amazon Prime, así Ah, ¿en es. serio? Sí. Sí, y Malcolm el de Middle también. Ah, ese sí Ah, está. sí. Y los Ese estudiantes sí. secretos X. Sí, ok, ya. Bien, Cuando excelente. dicen X, siempre me pienso en la canción de Turururu. Magneto. Ah, Magneto. no sale a Magneto. Los No. X-Men. ¿Qué más? Ah, y para opacar la noticia traemos otra noticia. Que para opacar la noticia de Microsoft, Nintendo anunció. ¿Qué anunció Nintendo? Un Hyrule Warriors. Se llama Age of Calamity, creo que se llama. Sí, Age of Calamity. Nada opacada, güey, Entonces, la noticia, güey. bueno, es que Uy. ese cuando pues así lo leí en Twitter, pues sí me pareció La curioso cómo rompió. lo. La Ajá. rompiste, la copiaste de Club Nintendo, ¿no, güey? Casi, casi. Entonces, Entiendo también la tenemos los forma. mejores juegos. No Pues manches. bueno. Warriors es de lo más genérico. Sí, porque ni siquiera es como que lo inventaron en esa franquicia, sino es de otro juego japonés. Sí. Es un género musou de Dynasty Warriors, Ándale, ese mero. donde te la pasas golpeando gente Sí, ajá. y Un montón matas y das un espadazo y matas a 40, o sea, te sientes Sauron, le das un chingadazo y salen volando 5, así te sientes, dices, ay, güey, soy bien perro. Lo cual no es necesariamente malo, Y si te para gusta eso yo tengo golpear Serra y matar. Kagura. Pero no necesariamente malo, digo, si te gusta matar y golpear todo lo matable, pues bueno. Lo anunciaron y que supuestamente todo esto sucede en el pasado, en un pasado muy pasado de Hyrule. Y pues fue como que el momento, para que vean que también hablamos de Nintendo aquí. Bueno, el episodio pasado le Ay, dedicamos un montón a Mike, a sí. Mario, pero Sí. es que ya saben que yo soy Nintendero de closet, entonces más algo cuando hacen algo así como que me llama la atención. Y la verdad es que el juego anterior me gustó, tuve la oportunidad de jugarlo y me gustó. Y pues el trailer se ve llamativo, pues típico, ¿no? De Nintendo. Y pues bueno, supongo que va a ser más de lo mismo, pero obviamente te digo, la parte de la historia supuestamente es más como que más en el pasado. Y Tiene ya, mejores con eso gráficos, comentaron. ¿no? Pues se debería, es lo que deberíamos de esperar, porque pues es nuevo. ¿Quién Y sabe? ya. Porque esos juegos, para optimizar el rendimiento del juego, muchas veces tienen que bajar la calidad. Por la cantidad de enemigos que hay en Hace, pantalla, ¿no? También. sí, Exacto. hace como 15 minutos nos dijiste, Nintendo siempre hace juegos de calidad. ¿Te No estás de arrepintiendo de lo que calidad, estás que diciendo? vale la pena. ¿Este vale la pena o no? Hay muchos como ese. Y Yo ya tengo ven, en PC Paco quemando gente aquí. el Senran Kagura, que es prácticamente el mismo formato de juego. Es que el musou es un género. Si es agarras una serie, pones a los Caballeros del Zodíaco y se madrean a otros güeyes y ahí funciona. Agarras One Piece, pones eso y funciona Naruto. Ahí nada más hicieron esto con Link, con Zelda. Y pues metan esos güeyes, vendemos ahí Nintendo y nos lo van a comprar. Y ya. Pero no sé, ¿a ti, Batilao, te gusta el género? ¿O lo has probado? La verdad, no, no mucho. No suelo ser tan fan de juegos así de RPG y ese estilo. Eso no es RPG, es ¿No es RPG? es puro matar todo lo Sí. matable. Te De caen los que me palo. gustan. Es como un hack and slash, Sí. pero particularmente hay muchos enemigos en pantalla, entonces Sí, te tienes salen que. como unos 20, 30 enemigos. Ajá. Aparte, digo, espero que no me odien, pero no soy muy fan de Zelda. Entonces. ¡Wow! ¡Wow! Ya ¡Excelente! Sí, sabía. Acabas de romper el corazón Te de van a Crocs. crucificar. Te van a No. crucificar en el chat. Ya sé, Pero. ya sé. Fíjate, eso es Pero raro. pues. No, pero está bien. A mí me parece bastante Sí. original. No, y es que no a todos nos tiene que gustar Zelda, ¿no? Sí, Sí, totalmente. Pero, claro, ajá. exacto. Pero es como un sacrilegio, ¿sabes? De que te digas gamer, lo digo entre comillas, Ah, eso sí. también es Es que si gamer. tú no Y que jugaste no te Zelda de guste Zelda. niño, Oh, no, no ¿cómo eres es gamer. Y posible? tú, No, güey, yo todavía no exacto. nacía. ¿Cómo lo puedo jugar? ¿Cómo quieres que juegue algo que? Ajá, exacto. Entonces, Es un secreto muy guardado. Bueno, lo escucho aquí. Lo escucho aquí en la nerdolería número 31. Exclusiva. Uf. Muy bien. Bueno, y... ¿qué más tenemos? Ya se nos acabaron las noticias. ¿Queremos darle al otro tema? Hay tiempo, ¿eh? Quiero primero dar mis dos reseñas. A ver, échale. No las anoté en la reseña, en la escaleta, pero dime. Y yo aquí ¿qué quieren? ¿Anime primero o videojuego? Anime. ¿En cuál te tardas menos? ¿Quién sabe? Sí, no te tardes mucho, pues, Sorcerer. Dale en el que tú quieras. Bueno, a ver. Pero empecemos. Que sea reseña, no pinche tesis. Empecemos con el anime. A ver. Que este ya tiene tiempo que salió, pero yo recién lo vi. Desde el 2012, de hecho. Es como las reseñas de mis películas, ¿no? Que nomás yo pensé que acaban de salir y... No, y es que normalmente de las series recientes no hablo hasta que no terminaron. Ok. Entonces, bueno, Sakamichi no Apollon o Kids on the Slope es el título en inglés. ¿Otra vez? ¿Sakamichi qué? No Apollon o Kids on the Slope. Ay, perdón, me hice spoiler. ¿Es el del jazz? Sí. Ay, buenísimo. Sí. A ver, órale. Otra cosa. Dale. Antes de que comiences tu reseña, ¿nos podrías decir cuándo salió y en qué plataforma la puedes checar? Si es 2012, que está en alguna. Había salido en Crunchy, pero creo que no está ya disponible. O sea, entonces, que ya nada más bucaneramente. Medios alternativos. Ah, bueno, órale. Guiño. Órale. Bueno, el chiste es que esta serie tiene muchas cosas originales, únicas. Es una serie tipo drama, más que nada, y drama escolar. Bueno, en primera, la historia se está ubicada por ahí de los 50s en Japón, obviamente. Entonces, poco después de que terminó la Guerra Mundial, y todavía hay como que cierta influencia de los americanos ahí en el país. Bueno, ese es el contexto. El chiste es que es la historia de un... la vemos desde los ojos de el protagonista, que es pues un estudiante un tanto antisocial llamado Kaoru. Es el tú lo ves y es la típica imagen de un tipo nerd. Muy estudioso, todo el bien portado y todo eso, pero resulta que pues él vive en casa de sus tíos debido a que su padre pues trabaja de marinero y su madre pues murió hace tiempo. Digo, no es cierto, murió, se separó de ellos. Entonces pues no encaja, este personaje no encaja en ningún lado, ni con sus compañeros de clase, ni con la familia que lo está acogiendo. Entonces, pues vive muy a disgusto. Y resulta que cuando recién es transferido a esta nueva escuela que entra a estudiar, en la preparatoria, conoce a un tipo que tiene fama de ser un peleonero. De hecho, tiene toda la apariencia de peleonero, o sea, el uniforme abierto, unas cuantas cicatrices en la cara, y es un tanto rudo en el trato, llamado Sentaro. El chiste es que por cuestiones de que empiezan o es objetivo de bullying a este Kaoru, Sentaro pues revela su identidad de ser una persona muy noble y muy justa, y pues defiende a este Kaoru de ese posible bullying, y pues de ahí lo toma como un buen amigo. Y luego resulta que Sentaro también es amigo de la jefa del grupo, Ritsuko, y pues se hacen ellos tres amigos. Y pues de aquí vemos esta relación, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. Pero lo interesante es que en casa de esta Ritsuko, su padre tiene un negocio de discos y en el sótano tiene pues una especie de estudio improvisado donde ensayan jazz. Entonces, Sentaro, pues él ya sabe, le gusta tocar jazz y de hecho toca la batería. Y pues Kaoru de alguna manera ya tenía la habilidad de tocar el piano. Y pues Sentaro como que lo convence para que empiece a tocar jazz y le agarra el gusto. Y a través de pues del jazz es como van expresando muchas veces sus sentimientos. Y se ve muy padre esta dinámica donde pues vemos triángulos amorosos, enamoramientos y todo tipo de dramas que se van desarrollando entre estos tres personajes y otros que iremos conociendo eventualmente, pero que desarrolla muy bien los personajes e insertan muy bien la temática del jazz en esta serie. Y pues que los hace unas personas, personajes únicos, y el jazz es una forma muy bien colocada de expresar sus emociones de todos estos personajes, y que de alguna manera incluso hay momentos donde si hay discusiones entre ellos, muchas veces lo expresan por medio del jazz, y si también hay momentos donde están enojados entre ellos, con el jazz se contentan. Entonces es muy padre cómo meten muy padre, ay, perdón, el pleonasmo, meten muy bien la música del jazz y desarrollan todo este drama que está muy bien escrito, con personajes que son muy realistas además, son personajes mucho más aterrizados, no tan estereotípicos de anime, que es algo que también pues uno agradece en este tipo de series. Y pues básicamente de esto trata esta serie. Entonces no hay ninjas y no hay violencia No, excesiva. no, no, no. No, ya en Es muy serio. Entonces bonito. es como un, es como, o sea, es como una obra musical, por así decirlo. O sea, no es que se trate de música, sino que la banda sonora, por lo que ahorita estuve buscando, es como que muy fregona. Es de las Es cosas que mucho. sobresalen. Sí. Pero la historia también sí está chida. Sí. ¿Tú también ya la Es. viste, Batilao? Sí, y me gustó mucho. A ver, platícanos tú qué opinas de No, no ella. sé, no suelo ver como muchos animes, pero sí de aquellos que me recomienda. Y justo este me lo recomendó mi hermano. Me dice, velo, te va a gustar por la música. O sea, con eso ya, fue como que lo empecé a ver. Y ese me lo chuté así en un día. Lo acabé Órale, todo, porque son creo órale. 12, 13 episodios, si no me Sí, recuerdo. está cortito. Sí, está corto. Bueno, la mayoría del anime creo es corto, ¿no? A menos que tengan otras temporadas. Nada más es una. Y sí, justo como mencionaba Sorcerer, está padre porque es como los típicos personajes en la escuela y que empiezan a sentir estas cosas del amor y cosillas así, lidian con sus problemas y demás. Y justo la música es como que los une y los ayuda a lidiar con ellos. Y aparte, como mencionabas, Kike, la banda sonora es muy, muy, muy buena. Entonces, es un anime que, igual como dices, no hay ninjas, no hay muerte, no hay cosas, malas y así. Pero está bonito, digo, creo que es una buena opción para salir un poco de lo cotidiano que casi siempre se ve en el anime, creo. Entonces, es una buena opción, la verdad sí está muy padre, deberían de checarlo. ¿Cuál es el nombre otra vez? Kids on Ah, the yo no lo Slope. menciono. Ok, hay una serie en Crunchyroll que aún está, porque yo la tengo en favoritos. Es sobre una banda. No, es una banda de música estudiantil. Ya saben que los japoneses agarran un club y es de por vida. Se llama Sound Euphonium, por si quieren darle una checada. También está muy bonita, es de música y de cómo todos los integrantes quieren luchar para pues concursar y ser los mejores. Mejor que nadie más, como todos los Como un cri animes, en pero anime. ajá, por si quieren Pues sí, porque cada quien tiene un instrumento y luchan por ganarse el lugar y pues la mezcolanza de actividades que ellos van teniendo está, se pone bien. Les repito, es Sound Euphonium y está en Crunchyroll, por si les quieren dar una checada, aprovechando que estamos hablando de música, pues también les podría gustar, si van en el mismo modo. Okay. Entonces, Kids on the Slope, súper recomendada por Sorcerer y por Batilao. Ya dijeron, es cortita, 12 episodios. Y ahorita no se puede ver en ningún lugar, ¿verdad? Sí, no, creo que no. Es guiño, guiño también. Sí. Ajoy, marineros, búsquenla en su lugar favorito y seguro la van a encontrar. Porque Exacto. aparte ya es viejita, entonces no creo que. O Sí, sea, la van a exacto. encontrar fácil y rápido. Buena, buena reseña, entonces. Sorcerer, ¿cuándo vas a reseñar algo con ninjas y violencia excesiva? Para mí. Es que todo el mundo reseña eso, esa es la bronca. Pero para mí, una vez, solo una Sí, vez. hay que ser únicos y diferentes. Bueno, muy bien. ¿Y qué juego estuviste jugando, Sorcerer, que nos vas a Uno de reseñar los que te ahora? encanta, uno de los géneros que te encanta. No, por favor, un RPG no. Sí. Todo menos un RPG. Demonios. Bueno, a ver. Véndemelo en 3 minutos, Sorcerer. A ver. Uy, hasta el límite de tiempo. Sí, véndemelo en 3 y platica 2 más de lo que más te haya gustado del juego. Es el primer juego de una saga que es más o menos conocida y es muy clásica esta saga. Y me ¿Cómo se llama? refiero a Is, que se escribe como Y apóstrofe S. ¿Y ese? No, así. Jugué el primer juego. De hecho, ¿Es el Ancient Is Vanish? ¿Algo así? algo así como The Ancient Vanish Omens. Is the first installment of. ¿Cuál jugaste tú? Is 1. Ah, ok. Sí, ese es. Ancient es. Ajá, ok. Sí, de hecho, viene en un pack con Is 1 y 2 Chronicles. Así aparece en Steam. Hice un juego súper viejito. Sí, muy viejo, porque de hecho el juego originalmente fue creado para computadoras allá en Japón, antes de que incluso lo adaptaran a cualquier consola, y fue más o menos en la época del Famicom. Ah, párate la abuelas. Ok, y luego, digamos. Bueno, el chiste es que este juego pues tiene todo el formato en cuanto a la historia, en cuanto al contexto. El formato clásico de RPG, o sea, mundo de fantasía, un héroe que va a salvar a la tierra en donde está. Bueno, el chiste es que este juego, pues sigue la historia de este Adol, que va a ser el que va a salvar a esta tierra, que viene de una tierra distante. Resulta que, pues él le. Fue de viaje de un continente diferente al lugar donde llegó, pero por alguna especie de maldición, el lugar donde llegó en tiempos recientes ha estado aislado por una, debido a que aparece una tormenta en sus costas y no deja que ninguna embarcación llegue de fuera o salga. Entonces, pues él tiene la suerte de terminar en ese lugar después de que pues atraviesa esa tormenta y pues poco a poco seguiremos su historia interactuando con la gente en ese en esa tierra y nos van a ir contando cómo pues esa tierra tiene un pasado muy muy anterior y que está basado en muchos mitos donde había unas diosas que mantenían la armonía de esa tierra y que poco a poco pues se fue perdiendo ese poder que mantenían y esa armonía que mantenían las diosas y pues para conocer por qué es y tiene que ver mucho con la maldición que está teniendo esta isla donde pues también recientemente están apareciendo monstruos en campo abierto, algo que no existía desde hace poco dentro de la historia de este juego. Entonces, pues la aventura es más que nada buscar los libros de Is, que son los libros sagrados que cuentan pues la historia del pasado de estas diosas y todo esto que tiene que ver de la mitología de esta tierra, y rescatarlos para de alguna manera también pues encontrar una persona que está moviendo las cosas para al parecer pues destruir toda esta tierra y apoderarse de ella. Entonces es mucho de una historia muy clásica. En cuanto a las mecánicas, es un tanto único este juego, porque no es como los viejos. Sí, este no es RPG tal cual, sino es un action RPG. O Oye, ¿en qué sea, lo estás, en qué lo jugaste? en PC, en Steam. Okay. Entonces, pues en sí, porque el personaje, en vez de que sea esos encuentros random de enemigos, donde das comandos y ataca y cosas así, en este caso le das empujones a los enemigos. O sea, los enemigos tú los ves caminando en el mapa, y tú vas con tu monito y les das llegues. O sea, vas contra ellos y automáticamente tu personaje va a ir golpeándolos y también recibiendo daño, dependiendo desde qué ángulo golpees al enemigo. Entonces es algo bastante curioso, porque te vas a ir acostumbrando a que avientes a tu personaje contra los enemigos para irlos golpeando. ¿La vista es isométrica y todo es pixelar? Sí. Ok, entonces sí Bueno, estoy poniendo el video correcto. hay versiones ya que mejoraron un poco ya el arte, más que nada porque ya posteriormente este juego fue adaptado al PC Engine, a PlayStation. Al PSP vi también por ahí. Sí. A muchas consolas. Entonces le fueron metiendo mejoras al juego. Como clásico juego de RPG, necesita en muchos momentos cierto grinding. O sea, que salgas al campo y estés A matando, levelear. sí, matando enemigos para subir de nivel. Porque si sí, luego va a haber zonas donde los enemigos sí se ponen muy rudos. Y obviamente también hay tiendas donde vas a comprar tu equipo, tu espada, tu armadura, tu escudo, anillos, todo eso, y objetos mágicos que van a, pues son objetos clave que van a servir para ir avanzando la historia. ¿En este juego tienes party o vas tú solo? Vas tú solo todo el tiempo. Ok. ¿Y la historia está chida? Porque Pues muy no me llama básica, o la sea. no me llama la atención el juego, por empezar porque es RPG, pero algo chido debe tener. Pues es que no puedo decirte que es una historia muy buena, porque, o muy excepcional, porque pues es un viejo, un juego viejo. Entonces sigue una fórmula muy clásica del héroe que va salvando a las personas y va enfrentando a los enemigos. Y Sí es tiene, bueno porque hay 8 partes, güey, de este juego. sí es lo que yo O sea, quiero pensar. Y algo debe tener. hay algo debe tener bueno, porque es un icono en Japón, es el juego. Siempre es el mismo personaje y solamente va contando sus historias. No es como Final Fantasy, que es autoconcluyente, y que ya la que sigue tienes a Cloud, y la que sigue tienes a Squall, y la que sigue tienes a no sé, Zidane. güey, a esta pinche Lightning, que es el mejor personaje de Final Fantasy, pero su juego está bien culero. Pero este güey es Adolf, me parece que se llama. Hitler, ah, no, no sé, bueno, es el otro. Regrésate la F. Es un personaje muy icónico allá en Japón. Y te digo, tanto es así que tiene 8 entregas y pues, salen en PlayStation 4 con Is 8, la Octana, no sé cómo se llama. Entonces es un buen juego, simplemente no lo conocemos aquí. Sí, porque tardó mucho en ser adaptado para nosotros. Por mucho tiempo fue exclusiva para Japón. Y pues más que nada yo tengo la intención, precisamente, de empezando con este juego, pues conocer toda la saga. Oh. Okay. Y pues es lo único, o sea, lo bueno, más bien lo especial de este juego, esas mecánicas de combate, donde se siente un poco como de acción, donde vas en tiempo real golpeando a los enemigos y recibiendo golpes, obviamente. Y los jefes tienen cierto nivel de dificultad y a veces un poco de frustración. Porque No, a través de menús lo que estoy viendo. O sí, sea, no. ¿Es como Zelda? Un poco, pero no tienes botón de golpe. Ajá, exacto. O sea, vas a empujones golpeando a los enemigos. Y los jefes muchas veces es de que siguen patrones de ataque y tienes que esquivar y todo el rollo para darles en la torre. Este, okay. ¿Ya lo acabaste? De hecho, antes de que empezamos el podcast estaba con el jefe final, pero está bien perro. Ok, ¿lo encontraste en Steam? ¿Cuánto te costó? Dice, saludos a Goku que está en el chat. Dice, el mono ataca solo si es el que dice Sorcerer, no hay botón de ataque, justamente. Este, ¿cuánto te costó, Sorcerer? Espérame. No pagaría más de 200 pesos por esto. No, de hecho está bien, bien barato, Va a decir que 50 pesos. Pues creo que por ahí anda, Ni regalado, Sorcerer. Lo jugaba. 150. 150 pesillos. Bueno, si a usted le gustan los RPG. Llevas? Pero viene los dos juegos. El uno son el dos juegos de chorro mil horas. ¿Cuántas horas? No, de hecho, el primero está bien cortito. Ok. Te lo echas, yo creo, en unas 5 horas, algo así. Ok. Entonces. Ok, pues si a ustedes les gusta el Action RPG viejito, old school, con esta saga que es muy, muy poco conocida en América. Pero que es súper famosa en Japón. Ajá. Sí, es muy, muy famosa. Y es muy famosa. Y los juegos nuevos también están chidos, por si quieren leer reseñas o informarse más. Pues hay muchas páginas donde podrían darse una vuelta y seguro les gusta algo. Muy bien. Entonces, no me la vendiste, Sorcerer, porque es un RPG, pero es una opción más para la gente que nos escuche, que es, ya varios han dicho que sí siguen tus recomendaciones, Sorcerer. Que son, gracias. No son como bien lo dices, no recomendamos lo mismo que en todos lados. Entonces, bueno. ¿Y qué más? Espérame, déjame que cambiar. Pues ya nos quedó poquito tiempo, entonces yo creo que para más o menos empezar a cerrar el programa, ya no alcanzamos a hablar del otro tema, lo platicamos después, pero vamos a platicar, no, más que nada platicar, vamos a hacer una recomendación, esta sección que me robé de otro podcast, vamos a recomendar a cada uno de nosotros algo que sea, lo que sea, si estás jugando algo, si estás leyendo algo, si estás haciendo algo, entonces por favor una recomendación. Y selecciono a Paco. Paco, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Pues no sé, no he hecho mucho. Lean los libros de Dan Brown, que para los que no lo conocen, tiene un libro muy famoso que se llama El Código Da Vinci. Es un libro de como un Indiana Jones moderno, por así llamarlo. No es como Harrison Ford ni como Indiana Jones, pero es un personaje muy entrañable. Tiene 4 libros, que es la saga del Dr. Robert Langdon, que empieza con de hecho, Ángeles y Demonios es primero. No sé por qué salió primero la película del Código Da Vinci. Hay películas con Tom Hanks, pero les recomiendo los libros, son muy buenos. Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci. El siguiente libro se llama El Símbolo Perdido y el último se llama Inferno. Por si le quieren dar una checada. Hay 3 películas de los 4 libros, pero pues sí están como muy por encima. Entonces, eso como recomendación. Y voy a estar streameando Life is Strange, por si quieren darse una vuelta. Es un juego de por capítulos, y ya están todos los capítulos. Ya es un juego viejito, pero el juego está muy muy bueno. Dense una vuelta en twitch.tv / uno otro nivel para que pues sigan la historia de la chica esta que no me acuerdo cómo. Te adelantaste la sección de los comerciales, pero oye, de los libros yo he leído los primeros 2 y no me seguí con los otros 2. ¿Sí están chidos? Porque los primeros me gustaron. Bueno, el de Código Da Vinci me gustó mucho, Ángeles y Demonios no tanto. Pero por eso ya no me seguí con los otros. ¿Recomienda los cuatro? Pues es que si ya estás en el mood digo, de seguir a este personaje, sí, a mí me están latiendo. Es como para cerrar el ciclo, porque sé que leí dos y va, están incompletos y ya nada más quiero cerrar. Ya voy a terminar el último libro, me faltarán como 50 páginas. Nada más que mañana, Pero yo sí creo. están tan chidos como los primeros dos. Digo, de hecho el segundo no se me hizo tan así. Y por eso dejé de leerlos, porque es que, ay, no, Te voy a dar la máxima del Dr. Koz, ve sin expectativas y te la ya. Otro comercial del Serik Star. Saludos a Dave Nex, está ahí en el chat y te manda saludos especiales, Paco. Saludos, Que saludos. algo comes, no, no, no quiero Ah, más. sí, ya sabes que siempre que parece disco Así se rayado, creo que es llevan un bot. ustedes. Sí, así se llevan Es un bot. ustedes. Ese es un cariño entre Sí, hombres. entre ustedes. Muy bien. Batilao, ¿qué nos quieres recomendar esta semana? Híjole, pues yo ahorita no puedo jugar porque tengo el síndrome de túnel carpiano, O triste algo de historia. anime o algo así. Sí, lo que sea, puede ser incluso, no sé, Papercraft o lo que Justo. sea. Yo estoy viendo de nuevo, me estoy chutando la serie de Expedientes Secretos X, estoy en la temporada 4. Digo, ya tiene muchísimo tiempo esta serie, pero es de mis favoritas. Y honestamente había un episodio de los que ya no recordaba, como justamente ayer veía un episodio donde hablan del chupacabras y mencionan México y así, entonces me gracioso. Que estaba de moda en ese entonces ese tema. Ay, sí, no inventes, es súper gracioso. Y sobre todo la manera en la que se expresan, ¿no? De México, telenovelas, chupacabras, cosas así. Entonces, estaba viendo esa serie y pues, ahorita por el problema de mi mano, pues no puedo jugar, pero ya extraño jugar. Órale, entonces eso sí existe. Sí, sí existe, yo lo tengo. Porque pues, o sea, yo sé que, bueno, o sea, sí sé que existe, pues, pero nunca había conocido a alguien que le Que lo sucediera eso, tuviera. ajá, que le sucediera Sí, esta yo lo habilidad. tengo, digo, no tanto por los videojuegos, sino también por la mala postura al momento de que usamos el mouse y cosas así. Aparte que uso mucho la computadora por mi trabajo. Más aparte, sí, los videojuegos que antes jugaba mucho, por eso es que me salió este pequeño problema. Oye, ¿y eso nomás te dan algo para desinflamar y ya? ¿O hay que operar? Porque conozco que a algunos sí les tienen que operar el hueso. Como que se sale el hueso o se mueve el hueso y hay que operar, ¿no? Depende qué tan severo tengas el problema. A mí Ajá. cuando me lo diagnosticaron fue hace como 9, 10 años, Órale. y sí me dijeron que estaba la opción de una cirugía, pero me espantaron porque me dijeron, mira, te vamos a abrir de la palma de la muñeca hasta el antebrazo, Le pero si podemos cortar la movemos, mano, señorita. no deja la mano, que sí, que probablemente podían mover algunos tendones y podía perder la movilidad en Ay, algunos dedos. no. O sea, imagínate cómo me dicen eso y así de, no, pues no, entonces con terapia y cositas, es que lo he estado trabajando. Okay. Entonces, cuiden su postura, chicos. Si sí existe eso, el Ay, túnel sí, carpiano. pensar que suena como un problema súper normal y ahorita No, que nos está sí contando puede de que ser puedes muy quedar eso, grave. ay, güey. Sí. No abusen, muchachos, por favor. Hay O que siéntense conseguirnos unas bien. bancas como en los Simpsons. Oiga, maestra. Ah, sí. Y que Está los dormido el enderezan todos. brazo. Sí. Muy bien. Sorcerer, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Se me hace que uno de los animes que ahorita están transmitiéndose, un ¿Cuál? A Slice ver. of Life, el de Hokkaido Teibonishi. Ok, ¿y eso qué Es significa? el club de. ¿Cómo es? El. Ay, es que es Backwater, pero no me acuerdo cómo se traduce eso. ¿Back qué? ¿Water? Back. Ajá. Bueno, el Back chiste de atrás, agua. ¿O es que agua de la espalda? tiene un ¿O los mo o los significado. moja o los mojados que cruzan al... Ah, no, si son wetback. Tiene un significado, pero no me acuerdo ahorita exactamente más o menos cómo va. Pero el chiste es que es un club Ah, es la parte de escolar. un río que no tiene corriente, eso significa. Fíjate. Y el chiste es que es un club escolar donde, bueno, primero, toda esta serie se desarrolla en la costa. Y pues este club escolar es peculiar porque es el club de pesca. O sea, su actividad principal es la pesca. Entonces, con cada episodio vamos a ir viendo, pues, todas las cositas, todos los detalles, todo, nos van a ir enseñando todo lo que implica la pesca, desde cómo preparar caña, qué tipo de pescado se pescan en cada temporada, qué haces con el pescado después que lo pescas, o sea, cómo lo limpias, y, o sea, muchos detalles, pero pues como todos los slice of life, te lo manejan de una forma muy idílica, muy que la disfrutas, muy bien ambientado, personajes bastante curiosos, algunos chistosos, esta presidenta del club medio manipuladora. Ya no la quieres contar toda, mejor déjanos verla. ¿Dónde la podemos ver? Medios alternativos, porque sí, es que esa serie tiene los derechos Funimation, entonces... Ya me espero hasta que llegue el stream de Funimation. Pues sí, hasta final de año. Pero, ¿qué falta? Bueno, entonces la de, si a usted le gusta pescar, vea el anime de Backwater, ¿es eso? ¿No? ¿Sorte de eso? Pero... Yeah. Incluso si no te interesa la pesca, va a terminar siendo algo interesante. Okay. Tiene personajes muy agradables. Si a usted no le gusta algo, busque el anime en japonés y le va a gustar. A mí no me gustaba el ciclismo. Vi Yowamuchi Pedal y dije, ay, güey, estos güeyes son bien chingones. Voy a ver el ciclismo, pero es bien aburrido. Pero usted diviértase. Ok. Muy bien. Yo voy a recomendar un programa que me puse a jugar estos días, porque igual quiero hacer streams, a ver si ya lo subo a la nerdulería, porque estoy jugando en mi canal en Facebook, pero voy a ver si lo subo a la nerdulería y luego lo comparto. Que se llama Face Rig. Face Rig es un programa, está en Steam, lo compras y te hace un avatar virtual de ti. Entonces, si usted es como nosotros, feos, gordos, bueno, lo hablo por los hombres, ¿no? Los de la nerdulería, que somos feos, gordos, viejos, que no, por eso no ponemos la cámara. Yo estoy guapo, perdón. Bueno, tu barba está chida, Paco, ¿para qué te digo que no? Sí. Ya te la quitaste. No, ¿qué pasó? Ah, bueno, ese no es el punto. FaceRig es como un software que corre sobre tu webcam y te hace un avatar virtual, entonces cuenta que tú te mueves de cierta forma y se mueve el monito. Hay una N cantidad de avatars que reaccionan a cómo tú te mueves y mueves la boca, los ojos, las cejas. Te lo detecta en tiempo real y lo transmites. Entonces voy a convertirme en un mapache tipo Rocket. Y es el personaje que voy a usar próximamente. El programa se llama Face Rig. Y lo curioso es que lo puedes usar. Digo, yo lo voy a usar para el stream, pero también lo puedes usar para... Ahorita que está de moda las conferencias de video y eso, te lo puedes poner para tener una conferencia en Zoom, en Skype, en Teams, en lo que sea, y puedes hacer bromas con eso. Se puede. FaceRig, corre, lo hace. Un chistecito del FaceRig. FaceRig. Ay, no, señor, no me corre. El FaceRig lo tiene, es de paga, y hay uno que es gratuito, que lo hace el Snapchat. Puedes hacerlo también con Snapchat, ese es gratuito, bajas el plugin, que es como una especie de cosa que se le pone a la cámara, tienes que tener obviamente una cámara web, y también puede ser lo mismo, nomás que está limitado a ciertos filtros que tiene. Entonces, ya sea FaceRig o Snapchat, pueden probarlos para jugar ahí luego en Nerdolía, van a verme de mapache. Vas a convertir en VTuber. Me voy a convertir en VTuber próximamente, ese tema, para platicar eso, pero yo quería platicar del otro tema de las YouTubers de ahora que no juegan, solo enseñan. Pero bueno, hay muchos temas que queremos platicar. Entonces, hay nerdolería para rato. Que por cierto, un software de ese estilo está gratuito, precisamente para VTubers, está gratuito en Steam. Está gratuito en celulares Samsung. Es este, porque también tiene modelos 2D. Tiene modelos de anime. Pero este ya está más enfocado para streaming, ¿eh? También lo pueden hacer en... Pásame celulares. El nombre para buscarlo. Bueno, al rato me lo paso, no te preocupes. Y hoy terminamos temprano. Vámonos a los comerciales y saludos y acabamos, ¿no? A ver, vamos a los comerciales. Comerciales. Comerciales. Primero, vamos a decir los comerciales de nuestra invitada. Muchas gracias, Batilao, por acompañarnos en esta ocasión. Por favor, dinos, ¿dónde podemos leerte? ¿Dónde te podemos platicar más contigo? Redes sociales, eso, please. Y recomendaciones. Más Ya nos recomendaciones. recomendó. Ya nos recomendó, Sorcerer. No, pero sitios de o podcast o lo que sea. Ah, ok. Ah, Ah, ok, ya sí, sí que supe. escuchas Ah. tú y eso, sí, también. Bueno, me pueden leer en la estación Geek. Es un, como les comentaba al principio, un sitio de, digamos, cultura geek en general. Así que van a escuchar, van a leer, encontrarse con recomendaciones de series, películas, anime, videojuegos y cosillas así. Y también, digo, esto no es mío, pero estoy apoyando al manejo de las redes sociales de Cero Control. Entonces, también en Facebook, así están como Cero Control. Y ahorita que estaban hablando otro poquito de anime, me acordé de uno, no sé si lo han visto, se los recomiendo, pero ya es viejito, entonces igual yo creo que lo van a tener que buscar ahí en lugares extraños. Se llama Higurashi no Naku Koro ni. Uy, Son, creo, uf. son 2 temporadas, si no me recuerdo. Y está muy loco. Hay un poco Sí. de sangre, cosas gore extrañas y así. Ya me lo vendiste. De hecho, hay un videojuego. Salió para el PlayStation 2 y el Xbox, creo. Entonces, está muy bueno. Está muy bastante interesante el anime. Entonces, yo creo que igual en un día o dos lo acaban, así que búsquenlo y disfrútenlo. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que me invite nuevamente y pues por aquí andaremos. Claro, es tu casa. Sí, Cuando quieras, estoy encantada. adelante. Cuando quieras, adelante, por Gracias, favor. gracias, chicos. Es arroba, me puedes decir, es Cero Ah, sí, Control, ya lo cierto. encontré. Es Cero Control MX en Facebook. ¿Y el otro cómo es, porfa? Ah, el otro es arroba estación geek, pero las es son número 33. Digo, ahorita se los pongo en el chat si quieren, Sí, estaría. Ah, creo que para lo que encontré. nos encuentren y así. Ah, sí, es estación, lo G y doble 3 y K. Así es. Y dice Tienen. estaciongeek.com también dice, entonces. Sí, también para los que nada nos están escuchando. Como Así quiera, lo es. vamos a poner ahí en la descripción del podcast, a aquellos que nos escuchan en Spotify y todas esas cosas. Sorcerer Hay nos va a que ayudar con nerd. eso. Y muchas gracias por acompañarnos, Batilao. Un placer tenerte aquí, qué bueno que aceptaste la invitación y ojalá y no sea la última vez que nos acompañes. Claro que sí, cuando guste. También escuchen a nuestros compañeros de Kazuma Bajo Cero Semanal, a QD Podcast, al buen Jim Lobo y compañía con sus podcasts de su familia y cosas que hace, el Qué Chingados y las demonias y todo eso. Saludos para allá, saludos a Celekistar, la gente de Badulaque, Goku que pasó aquí a saludar. También escuchen La Presa de Daggett, que andaba produciendo un podcast hace ratito y lo estaba platicando. ¿Y cómo se llama el que siempre se me olvida, Sorcerer? Ah, chale. Güey, es que Life no tiene Anime Bo. logo, güey. No tiene logo y no lo puedo poner. Life Anime Bo. Gracias, Life Anime Bo. También saludos a ellos. Escúchenlos Sí, también ya, por allá. apréndetelo. Es que no tiene logo. Dile que me pase su logo y con ganas y con gusto lo pongo. De hecho, voy a poner el tuyo aquí, Batilao, el de Estación Geek. Lo vamos a poner aquí para que la gente lo ubique. Ya no traigo más comerciales yo. Saludos pues a ellos. Kazuma Bajo Cero. Que ya volvieron a grabar, por cierto. Saludos a Morielo, a Alex Guerra. Saludos a Jim Lobo. Saludos a Doctor Cos. A Oscar Arán, que él está en Twitch. Y tiene a Goku, Juanjo Silva, a Pete. Y a Job Montoya en Badulaque. Y ya dije Daggett. ¿Y ustedes traen saludos? Los del chat que faltaron, a Oh. Goku que llegó de hecho, Ajá. y también Huguillo anda, acaba de llegar. Saludos, Huguillo. sí, y al otro Hugo Estebané. Es que sabes que la regué, que me falló el stream del Facebook, entonces ahorita me di cuenta que no sé, algo no le piqué, entonces nomás transmitimos en YouTube. Pero bueno. Saludos a Crush Dan que estuvo por aquí, a Bod of God Smack, y ¿quién más? Dave Goku, X. Daven X. Órale, no, digo, no, no tanta gente como. Nunca tenemos tanta gente más bien. Todo ese normalmente nos escuchan después, pero bueno, qué bueno que nos acompañaron. ¿Y alguno de ustedes trae saludos? ¿Algo más? Pues nada más recordar también saludos a al podcast de Dragomulendo. Ah, sí, saludos a la gente de Zona Negativa, al buen Daniel. Pollo Negatorio. Ajá. ¿Y qué más? Ya. Perfecto. Ahora sí, tú, Paco, tu comercial de que vas a estar streameando, ¿cuál es tu dirección? Twitch.tv/ uno otro nivel, por si quieren pasarse, déjenle un follow. Si no les gusta, pues denle un follow de todos modos y lo comparten para que molesten a las demás personas. Uh-huh. Eso es importante. Y pues ya, muchas gracias a la invitada por venir. Como dicen ustedes, aquí es su casa. Que ni es su casa porque es virtual, pero siempre que quiera venir es bienvenida. Esa es la que cuenta. Exactamente, eso es lo bonito que dice. Ay, lo mejor de ustedes es cuando se van, dice mi abuelita, ¿no? Porque están, ay, que los estás esperando. No, no, no, pero tú eres súper bienvenida. Qué bueno, nos da mucho gusto que te hayas dado la oportunidad de venir un ratito. La verdad es que sí, siempre es bueno tener una voz nueva en un programa ya de tres vejetes. Uh-huh. Y pues agradece que te desveles un ratito con nosotros. Así que, Batilao, cuando quieras. Es más, dice, mañana grabamos. Va. Y que de hecho, saludos a todos. Ajá, perdón. @nerdolería, estamos en Twitter como @nerdolería, facebook.com/nerdolería, estamos en youtube.com/nerdolería, con acento. También estamos en Pocket Cast, Spotify, Apple Podcast, estamos en iVoox, en un montón de plataformas, eso es muy bonito. Y ¿qué más les puedo decir? Gracias. Y agradecimientos a los que nos dejaron sus likes en el podcast anterior, uh-huh, que es Sullivan y Jorge Adrián Cruz. Y de hecho Sullivan nos dejó un comentario. Dice, ¿qué dice? Buen programa, jóvenes. Ajaja. Dice, toma. Síganla así, yo como tal no soy fan de Mario. No sé si recuerdan que alguna vez les mencioné que para mí en casa los videojuegos estaban prohibidos. El único Mario que pude jugar más fue el Mario Kart 64, el lugar donde rentaban PlayStation y Nintendo 64. Mario es un icono en los videojuegos, pero nunca compraría nada de Nintendo. Saludos, muchachos, y tío Source. que me dice que ya no he dado recomendaciones, Echi. Ya nos recomendé a esos sitios para Jeans y eso. Tengo una recomendación la otra semana. Saludos a Sullivan. Saludos a Sullivan por dejarnos el comentario. Gracias. Pues sí, te digo, cada quien opina lo que quiera de Nintendo. Entonces, que se vale. Se vale. Y también depende cómo dicen, cada quien le fue diferente en la feria. A ti no tuviste chance de jugar Mario, pero qué bueno que pues sigues jugando videojuegos. Oye. Ay, ¿puedo? Ajá. Ay, mandar saludos a un amigo que por está supuesto escuchando a este Oslastra. Muchos saludos, Os. Gracias por escucharlo. Sí, gracias por escucharnos. Y nada más ahí menciono que no tenemos olvidada la sección o mini sección que tenía, que habíamos sacado, pero que ya no volvimos a sacar, la de recomendaciones de canales de YouTube. Ahí sigue. Ok, pues es que no veo casi YouTube, pero es más, la otra semana vamos a traer una recomendación de YouTube, ¿sale? Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues si nadie más tiene algo que agregar, Paco, ¿ya no traes nada? Sueño. Ok, Sorcerer. Pues ya. Ok, perfecto. Batilao, ¿algo más que quieras agregar? No, ya no, solo que muchas gracias de nuevo por la invitación y pues cuando quieran que les acompañe, pues me avisan y con todo gusto. Ah, de hecho eso iba a decir, que tenemos varios temas ahí, y de hecho el tema, hay un tema que sí quiero que nos acompañes, es okay. Este de las youtubers chicas que nomás juegan, pero Dios. Bueno, que nomás enseñan y no juegan, y como para tener la opinión femenina, o sea, más objetiva, porque digo, nosotros somos hombres y ya sabes que nosotros queremos siempre ver eso, pero pues también opinamos que necesitamos, siento yo, o es mi opinión personal, que necesitamos contenidos reales y buenos y no nada más pura basura. Pero bueno, eso lo platicaremos en otra emisión. Va, me late. Y también usted que nos está escuchando, póngale ahí de qué quiere que platiquemos, y si quiere que invitemos a alguien más, lo hacemos y con gusto. Gracias por acompañarnos. Esto fue la emisión número 31 de La Nerdulería. Y ya, ¿no? Vámonos. Bye. Cuídense. Bye. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete!